viento. Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta, por su autor y Mercedes Sosa. Una maravilla, una maravilla. La verdad que uno escucha esto, una samba lindísima, y la pasamos como un homenaje, un pequeño, va a haber un homenaje en serio al flaco Spinetta, pero durante el año. Pero es un homenaje a este grande que es Luis Alberto Spinetta, que se nos fue, lamentablemente, como tantos músicos que bueno, que la vida es así, van creciendo, se van yendo. Y el flaco Spinetta se nos fue a principios de este año. En lo personal, me tocó mucho, porque bueno, como adolescente lo agarré ya grande, pero llegué a verlo muchas veces en vivo, en el Luna Park, en la Rotonda de Acasuso, en San Bernardo, donde tuve la oportunidad de estar con él, charlar, sacarme una foto en el Teatro de Luz y Fuerza. Y bueno, obviamente, un creador impresionante, ¿no? Charly García dijo, Argentina se quedó un poco renga, le falta una pata. Es así, es así. Y obviamente en esta versión con La Negra Sosa. Que el lunes pasado hubiera cumplido 77 años y como, bueno... Al menos yo en mi programa, y me parece que esto también ustedes lo deben pensar de esta forma, los artistas son inmortales, los tenemos ahí siempre, siempre nos acompañan, siempre están un poco vivos o muy vivos en sus canciones, en el legado que nos dejaron. Entonces, ¿por qué no celebrar también ese cumpleaños de Mercedes Sosa? Seguro, seguro. ¿Quién puede pensar que la Negra Sosa se murió? O sea, está ya presente. La acabamos de escuchar. Obviamente, está más viva que nunca. Es así. Bueno, continuamos con el programa de historias y canciones. Hoy con la presencia de Adrián Bernasconi, que nos va a acompañar en la cantidad de programas que pueda, ¿sí? Y él nos va a contar, va, te pregunto hacia el aire, ¿cómo fue tu formación de periodista? Contanos, ¿dónde estudiaste? ¿Qué fue lo que más se te dificultó? ¿Qué fue lo que más fácil te pareció? Yo creo que no puedo despegar de la trayectoria que hice. Yo estudié tardíamente periodismo porque primero estuve 3 años en la Facultad de Filosofía y Letras estudiando historia. Y eso ya me dio una formación bastante amplia, muy academicista, como suele ser la UBA, muy enciclopedista en ese sentido. Que eso quizás es lo que me frenaba un poco, lo que no le encontraba mucho la vuelta, porque no veía eso de estar en contacto con lo que pasa día a día. Con la realidad. Con la realidad, claro. Muchas veces el manual dice algo, los libros dicen algo, pero vos lo querés aplicar o querés reflejarlo o verlo en el día a día y no lo podés encontrar. Claro, a veces dentro de las esferas académicas hablo. Sí. Dentro de las esferas académicas a veces da la sensación de que es como que escriben para sí mismos, para los congresos de historia, para los libros de doctorados, que en general la gente va a comprar otro tipo de libros de historia. La gente cada vez está más interesada en la historia. Un ejemplo de eso es este programa y los varios programas que hay en la radio y en la televisión y los varios libros que hay sobre historia que se venden muy bien, que la gente está interesada en la historia, pero no en una historia acartonada, en una historia que está encerrada en sí misma. Y eso me llevó a ver con mejores ojos el periodismo. Y ahí arranqué la carrera de periodismo en Éter, en la escuela que dirige Eduardo Aliberti. Palabras mayores, obviamente, en radio, ¿no? En radio, sobre todo. Sí. Hay una élite, eso es muy llamativo dentro de Éter. Uno nota que hay una élite entre locutores y productores de radio. Sí. Que son como un mundo aparte. Los periodistas y periodistas deportivos es como que están en el segundo plano dentro de la escuela. Eso es muy llamativo porque, bueno, la impronta de Aliberti, claro, obviamente, seguro, es siempre muy pegada a la radio. A la radio, sí. Y bueno, no tengo mucho más para contar. O sea, terminé la carrera de periodismo el año pasado. Trabajé en un par de programas de radio. Ahora me encuentro haciendo uno con ex compañeros de Éter. Un programa periodístico, también cultural, con homenajes y especiales a músicos, con entrevistas en vivo y con actualidad, sobre todo actualidad social. Claro. Sobre todo temáticas sociales, educación, salud, vivienda, pueblos originarios, diversos temas de la actualidad nacional y sobre todo del entorno social. Claro, hablando de entrevistas, los oyentes se acordarán que en el primer programa de la temporada pasada, Adrián le hizo un reportaje a Alejandro Dolina para Historias y Canciones. Había sido en la oportunidad del fallecimiento de otro gran artista argentino, sí, de Ernesto Sábato. Es así. Y bueno, Ernesto Sábato tenía una linda amistad con Alejandro Dolina, si bien las diferencias de edades son prácticamente... Yo creo que Ernesto Sábato tenía diferencias de edad con casi todo el mundo, ¿no? Prácticamente porque con todo el mundo. Había poca gente de 100 años, de edad, obviamente. Claro. Para ser amigo de Sábato por la edad, digamos. Claro, ¿no? Entonces, bueno, se buscaba amigos más jóvenes, sí, como sí, Alejandro, ¿no?, Dolina. Y tuvo una participación muy simpática Ernesto Sábato en la ópera radial de Alejandro Dolina, en Lo que me costó el amor de Laura. Hacía el doble papel, el papel de mozo. Era el mozo de la ópera. Sí. Pero que a lo largo de la historia se ve que el mozo tenía una importancia mucho más grande en esa historia. Sí, sí, sí. Y Alejandro Dolina, bueno, relató cómo surgió la idea de que Sabato desempeñe ese rol en su obra y cómo fue que se grabó, que se gestó la idea. Y eso es lo que habíamos recordado en ese momento. Qué bárbaro. Sí, la verdad que fue un comienzo genial y gracias, Adrián. Y bueno, es un gusto tenerte acá ahora en vivo y en directo, obviamente, ¿no? Colaborando con nosotros. Alguien que, como escucharon, alguien que sabe del tema, que sabe de radio, que sabe de periodismo, que sabe de la cuestión social también. Y bueno, bienvenido a Historias y Canciones. ¿Seguimos cómo? ¿Con algo de música, Vanessa? Sí, vamos con un tema musical. Así llegamos en esta hora de programa a cumplir todo lo que teníamos pensado para ustedes. Vamos. Sí, y te vas. No, no, no, no me voy a matar. Sabes mejor. Llévate si quieres el televisor. Mientras haces la valija, escucha esta. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cerra bien el portón. Estás El Talar 102.5. Te vas con tu amiga, feminista perdida. Tus modernos inventos que son puro cuento. Tu apartía de ta copina. Je suis très malheureux, j'ai pas d'argent et ma mère, elle habite très très loin d'ici. Hey, parce que tu as mis la bye bye, hey, está perdida. Bye bye, Radio El Talar 102.5. Thank you. escuchamos La Bifurcada de Otero y Beiserman por Memphis La Brucera. Y bueno, otra pérdida que sufrió la música fue la de Adrián Otero, justamente hace muy poquito, en un accidente automovilístico. Justamente fue el director de esta emisora el que tuvo me informó de la mala noticia, justamente él siempre con la actualidad. Y justamente, bueno, una manera, como dijo Adrián, recordar a los artistas con su música y recordarlos obviamente con alegría, con la música, que es lo que han dejado justamente. Y por eso teníamos acá a Memphis La Blusera. Pero tuvimos varios mensajes de correo electrónico, ¿no? Justamente, sí, Vanessa. Sí, muchos saludos. Muchos mails muy lindos. Y se los agradecemos a Juan Lucero de San Antonio de Areco. Inés Bencardino de Villa Bosch, que llamó hoy. Llamó Inés también hoy, perfecto. Sí, sí. Cristina Mirabelli de Olivos. Hugo Lasalle, colega de Don Torcuato. Darío Andrés Donayo, del Instituto Juan Manuel de Rosas. Juan Vitali, coordinador de Cultura del Consejo Deliberante de Tigre. Nilo Pereira, de San Fernando. Claudia, de Sudeste Libros Tigre. Silvia Ramayal, de Munro. Fernando Pérez, Selva Carugati de Villalía. De Villalía, sí. Y Rosario García de Ferraggi. De acá de Pacheco. Y Fernando Pérez de Tigre, que no lo dije. Así es. Y bueno, los saludos todos muy lindos. Justamente estábamos recordando acá fuera de micrófono cuando estuvimos viendo la obra de teatro de Juan Vitali, que nos mandó un saludo, la obra Leandro y Lisandro, que la vimos hace el año pasado, creo que fue. El año pasado, me parece que fue. Muy linda. Fuimos con Adrián, con Vanessa y con mis padres. La pasamos muy bien. Y hace poco tuvo una actuación destacada en La Defensora, Juan, ¿no? Y es un amigo, obviamente, de acá del partido de Tigre. Trabaja como asesor de la parte de cultura del Consejo Deliberante. Bueno, le mandamos un saludo, al igual que al resto de la gente, de los amigos que nos han saludado por el correo electrónico.